보자 가면 난 본 건 이 사람 너들 몇 미라라 이는 굴러 잘 굴러 매도 땐라 너의 스티라 난 건 뺏게 매다 너기 다야 쓸로 보라래 미산 las voy a desplegar nadie me vencerá jamás con propia luz brillaré que no tengo miedo no es totalmente cierto pero a pesar de todo pienso conquistar el triunfo como de lugar cuando mi anhelado sueño tenga un enfrentamiento con la realidad que quiero será ese momento para lucirme el viento está refrescante y reconfortante se olvidar toda confusión y correré veloz para poder mi sueño alcanzar tan deprisa que no me detendrá dejaré atrás los errores de ayer el cruel pasado no importará ha renacido un nuevo yo brillante como luz del sol no me reconocerá cuando por fin y esa estrella me despierta danza. Lista estoy para el mañana. Voy a cambiar el mundo a mi favor. Todos me admirarán y ningún obstáculo me detendrá. Voy a esquivar los golpes que me dan. Me quita y al cielo volaré. Mis alas voy a desplegar, nadie me vencerá jamás, con propia luz brillaré. Una estrella seré, アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Y muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Hola, hola. ¿Qué? ¿Dime si quiere? ¿Alguien por favor gane algo calor por decir semejantes cosas? Ok, pues primero que nada, muchísimas gracias. Perdón, mal tarea. Primero que nada, muchísimas gracias al querido Tokiji-kun. Ya te vi, Tokijin, ahí en el IRC. Muchísimas gracias por pasar los controles. Y aquí ya me andan echando bronca, que porque apenas, que quién sabe qué. Perdón, pues es que no fue mi culpa. Ok. Estos minutos tarde meritan el ver otro anime Yuri, ¿no? Ok, ya no. De por sí con Citrus voy a necesitar una terapia de despedidas de soltera, stripper, todo eso, ya saben, para recuperar el buen cabello. Carlitos Iván. Oh, bueno, está bien, Carlitos. Ya les digo, ¿se escucha abajo el micrófono? A ver ahí, ¿qué tal? ¿Sí? A lo mejor la música está muy alta. Ajá. ¿Sí? A ver ahí. ¿Qué es burla tu rehabilitación, verdad que sí? Tú tienes la culpa. Maldito y sensual anime de Citrus, vuelvo a decir. Ok, pues ni modo, vamos a... Es más, hasta el novio yo creo que me voy a tener que conseguir, ¿eh? Ok, pues gracias, mi querido Carlitos. Y bueno, yo les aviso a los chicos. Ay, en fin. Bueno, pues... Bienvenidos nuevamente a esta transmisión llamada Alianza Anime. ¿Todo mejor? Okay. Gracias, gracias, compadre. Es que como que la música de fondo está muy fuerte, ¿no? Ok, bueno, ahorita les comentamos el review número 3 de Citrus, ya que lo comentan. Gracias, mi querido Ignacio Godoy. Saludos, saludos. Hola a todos. Y perfecto, pues bienvenidos. Ahora sí. Trolome. Sí, el tequillín. No, es que aquí parece que me pagan por tiempo. Ni el sensei se pone así tan loquillo. ¿Ya oyeron? Ese tequillín le quita 5 minutos. ¿Cuál es su pedo? A ver. Ok. Viendo Citrus. Ok, machine. Gracias, gracias. Pero ya va a comer mi querido tequillín. No pasa nada. No pasa nada. Que aquí se ponen bien intensos con un minuto que entre tarde. Síguele, Toquillín, y voy a apagar la luz y ya no te vas a ver. Y tú sabes por qué, Toquillín. Ok, pues tenemos el día de hoy nuestro segundo evento especial, celebrando los 9 años de Alianza Anime al aire. Sí, aunque usted no lo crea, es más, aunque la propia locutora no lo crea, pues sí, ya vamos para 9 años al aire. El 29 de octubre justamente ya va a ser de manera oficial. Los 9 años, ahorita estamos aquí celebrando. Ok, ándale. Me voy con Kiki, ella sí me pela, ándale. Kiki. Okay. Andale, váyase con su kikio. A ver cuánto le dura viva. Ok, verdad. Pues tenemos el segundo evento especial de la noche. Tenemos nuestro 10º concurso de Maestro Anime. Así es, donde todos tus conocimientos de anime habrán valido la pena. Porque tú que me estás escuchando en estos momentos, podrías convertirte en el próximo maestro anime. Así como Akari Himura, así como Eri Hinamori, así como Kamina y otros más por mencionarles. Así que hoy es el día, pero la pregunta es, ¿la suerte estará de tu lado? ¿El internet estará de tu lado? ¿Tus conocimientos de anime serán suficientes el día de hoy? ¿O buscar en Google? ¿Será hoy ese día? Pues sin más, vamos a presentar el primer autopedio musical y enseguida regresamos con las reglas de este concurso. Mientras, váyanse inscribiendo, por favor, a Facebook. Tenemos ahí un evento especial, justamente llamado 10º concurso Maestro Anime. Pues ahí vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo, viendo la pelea de estos titanes que buscan algunos, el bicampeonato. otras el tricampeonato. Y otros pues buscan ser maestros animes por primera vez. Así que pues mucha suerte, chicos. Váyanse inscribiendo, recuerden que tienes que confirmar tu asistencia al evento para ser tomado como participante. Si no estás inscrito y estás participando, contestando preguntas, no te las voy a hacer válida, mi querido Ren, escucha, así que mejor confirma tu asistencia. Yika, y vamos con el primer pedido. Vamos con este remix de Code Geass. Vamos con esto y enseguida regresamos. Everything is fine. Do not get you that you may want. es Radio Mirex, la número en la primera calle. ¡Viva Jiménez! Chica, y pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ok, esto ya se está aprendiendo. Ya hay más participantes, perfecto. A ver, dejen checar cuántos participantes van hasta este momento de manera oficial, ¿eh? Oficial, chicos. Vamos por acá, aquí está. Hasta el momento hay 8. 8 participantes oficiales que han confirmado su asistencia, pues esos 8 se han ganado el lugar de participar. Así que cuidado ahí, recuerden, participa, confirma tu asistencia y pues he tomado en cuenta. Oh my god, G-Guy. Bueno, vamos a leer las reglas, vamos a ver quién anda por aquí antes, ya para entrar en materia. La la la la la la la la. Ok, vamos a hacer mención de algunos participantes, ¿qué te parece? Ok, anteriores maestros anime. En la primera y cuarta edición la ganó Carla Eugenia Frías, bicampeona. Segunda edición, Ramírez Alan. Tercera edición, Michelle Franco. Quinta y novena edición, Akari Himura. O sea que el rival a vencer es Akari Himura ahorita. Sí, vamos a comenzar 7:30 el concurso, ¿vale? Estamos dando tiempo para que se terminen de inscribir, para decir las reglas y pues para que aparezca su Rosa de Guadalupe. De cualquier manera aquí se las tenemos, no se preocupen, ya tenemos ahí una rosa blanca para cada uno de ustedes. En la sexta edición ganó Juan Esteban, séptima edición ganó Erigina Mori y octava edición Francisco Menchu. ¡Ah, oh, Jigai! ¿Qué onda, Matsuri Nexus? ¡Saludos! Siempre quise hacer eso. ¡Saludos! Gracias por la sintonía. Sí, 7:30 arranca esto. Pelea, muerte con cuchillos. Pablo B.S. que nos comenta. Pues recuerda que este es el concurso de Maestro Anime. El décimo concurso de Maestro Anime. Hoy conoceremos al Maestro Anime número 10. ¿Quién será? No sé quién podrá ser. Pablo B.S. Uy, ya nombraron a la bella hermosa, atractiva, bonita, linda, dulce, radiante, deslumbrante, magnífica, estupenda, espléndida, preciosa, piadosa, bondadosa, etc, etc. Kiki Osama. Uy, no, y ni me acuerdo, es que iba a estar en la portada de Panini, de Inuyasha Panini este mes. Ay, ay, ay. Ignacio Godoy, saluditos. Ya estás inscrito, ¿no? En el grupo. Jigai. Ok. Pues creo que ya no hay nada más. Pedidazo. Pedidazo. Entonces a Jorge Ávila. Jorge Ávila ganó hace 8 días el concurso de Rocola Anime. Dice que viene también a ganar este Maestro Anime. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, vamos con las reglas de una vez. Vamos a cambiar fondo musical ya para entrar en materia. ¿Qué les parece? Vamos a cambiar fondito musical. chica. Y pues vámonos con las reglas de Maestro Anime antes de que comience este concurso de manera oficial. En 9 minutos arrancamos. Muy bien, este concurso es solo para verdaderos conocedores del mundo del anime, donde con ayuda de tus conocimientos, la suerte y por supuesto tu conexión de internet, tendrás que enfrentar 15 preguntas siguiendo estas sencillas reglas. 1. Debes ser el primero en contestar en la publicación de la pregunta correspondiente. 2. La ortografía de tu respuesta debe ser correcta. Cuidado aquí. Chicos, no por ser los primeros en contestar quiere decir que van a ganar. Si está mal escrita su respuesta, no va a ser válida. Así que no se precipiten, tómenlo con calma. Chequen muy bien la ortografía, porque aquí gana la ortografía, no el primero que responde. ¿Vale? Cuidado ahí. 3. Si el comentario de tu respuesta es editado, es decir, corregido, después de ser publicado, ya no será válido. 4. Cada respuesta correcta vale un punto. 5. Puedes utilizar los buscadores de internet para encontrar las respuestas a las preguntas. 6. No utilices, esto es importante, ¿eh? No utilices abreviaturas para referirte al nombre del anime de tu respuesta. Así que mucho cuidado ahí, chicos. Pongan el nombre completo tal como está escrito, de favor. 7. Confirma, esto es más importante aún, confirma tu asistencia al evento para que se te tome en cuenta como participante y puedan ser válidas tus respuestas. Confirmen su asistencia primero que nada, chicos, a este evento para que sean tomados como participantes y puedan ser válidas sus respuestas. 8. El ganador será quien obtenga la mayoría de puntos o que llegue primero a 15 puntos. Participa y podrás ganar no solo el título de Maestro Anime y un lugar en la historia de Alianza Anime, sino también podrás elegir uno de los 5 premios que tenemos para ti. Y atención, solo porque es nuestro 9º aniversario, tenemos una oferta especial. Si ganas 2 de los 3 concursos que tenemos este mes, te vas a hacer acreedor a un dibujo. Un dibujo, digamos, oficial. Un dibujo bien realizado de un artista que conocemos. Así que tienes que ganar 2 de los 3 concursos. Todavía nos falta, después de Maestro Anime, nos falta Karaoke Alianza Anime. Así que, atención ahí. Jikai, pues vámonos con un pedido musical. Y ya regresamos para comenzar ahora sí, de manera oficial, lo que es el 10º Maestro Anime. Mucha, mucha suerte, chicos. Bien, vámonos con el primer pedido musical de la noche. Vamos a ver quién lo pidió. Ok, preguntas, dudas, comentarios, sugerencias. Ahora es el momento. Jikai, vámonos con Flow, con Sang. Vamos con esto y enseguida volvemos. No te despegues del 10º concurso Maestro Anime. Enseguida regresamos para dar inicio a la masacre. I realize the screaming pain, hearing loud in my brain, but I'm going straight ahead with this car. ないからね。その愛。 んだ。もう二度と自分だけは離さないで。 Escuchando Alianza Anime con DJ Aomi. Si no me voy a enojar. ¿Ne? Y pues comenzamos entonces. Participantes, mucha suerte. Mejor de las suertes. Síguele, bócalo. Síguele. Ya te voy a descalificar solo por eso, no es cierto. Ok, chicos, pues mucha suerte. Que gane el mejor. No sé. Estampa de su santo favorito a la mano. Conexión a internet lista. Rosa de Guadalupe. Perfecto, pues ya está todo lo que necesitan entonces. No veo a Kari Himura conectada. Bueno, esperemos participe su querida Kari Himura el día de hoy, el Torito Hinamori. Veamos si logra el bicampeonato. O Vocaloy es nuevo maestro anime. Jorge Ávila también, está fuerte Jorge Ávila. Pues bueno, Jikai, pues ya saben las reglas. El primero en contestar correctamente es quien gana el punto. Quien obtenga la mayoría de puntos, pues es el ganador. Quien llegue a 15 puntos primero. Jikai, vámonos. Está en camino aún. Calma, bueno, ok. Pues conociendo a Kenny, esperemos se reponga. Pues vámonos con el primer. La primera pregunta de Maestro Anime. Sencillísima. Oh, por Dios, más sencilla no puede haber. Y es la siguiente. Pregunta número 1 de Maestro Anime. ¿Cuál es la primer carta que captura Sakura como Card Captor en el anime del mismo nombre? ¿Cuál es la primer carta que captura Sakura como Card Captor en el anime del mismo nombre? Ahí está la pregunta número 1. Vamos a ver quién contesta primero. Ahí está la publicación. Vuelo, comentan. Comenta Jordi Andrés, y eso es correcto. Muy bien, sí, estamos todos de acuerdo que Jordi Andrés fue el primero. Muy bien, chicos. Domeki comenta que Viento, y no, mi querido Domeki, recuerda que Viento fue la primera carta que vio Sakura. La primerita que venía en el libro, pero no la capturó. Ok, así que es Vuelo. Muy bien, muy bien. Pues punto para Jordi Andrés. Ok, van a ser rondas de tres preguntas, ¿vale? Entonces, Jordi Andrés gana el primer punto. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta ya. Qué rápido. Déjenme agregar un poco más de mi fondo musical. Está genial, ¿no? El fondo musical. Pregunta número 2 de maestro. A ver. Muy bien, parece que quieren que subamos el nivel. Excelente. Vamos entonces con la pregunta número 2 de maestro anime. Y dice así: Nombre del séptimo héroe impostor en Roka no Yusha. Nombre del séptimo héroe impostor en Roka no Yusha. Esta es la pregunta número 2 de maestro anime. Vamos a ver quién la contesta. Se tardaron un minuto en contestar la anterior. Vamos a ver qué nos comentan por aquí. En un evento Shippuden, Heroes Comeback, claro que sí. Creo que no se lo doy con todo gusto. Un tema muy ad hoc con el evento que estamos llevando a cabo. Entonces, nombre del séptimo héroe impostor en Roka no Yusha. Ahí está escrito. Chica, parece que ya hay movimiento. Nashetania. Checa ortografía, mi querido Jordi. Ok, sí, ya estoy viendo. Se puede escribir así también. Deja checar bien la ortografía. Ok, muy bien. Punto para Jordi. Oh my god, sí, así es. Hay dos maneras de... Akari Himura ya anda por aquí. Aguas. Ok, pues Jordi Andrés fue el primero en contestar. Cuidado, ya llegó Akari Himura. No es por asustarlos, pero ella es mi campeona de maestro anime. Ok. Pues bienvenida, mi querida Akari Himura. Muchas gracias por venir al evento. Vamos con la última pregunta de este bloque para irnos con canciones. Oh my god. Esto se está aprendiendo. ¿Quién será el décimo maestro anime? ¿Quién? ¿Será que Akari-chan logra el tricampeonato? Sería interesante, ¿eh? Bueno, vamos con la pregunta número 3. Ya, de una vez, diría yo, hombre, ya. Ok, vamos con la pregunta número 3. Ahí, ya la puse doble. Listo. Atención. Recuerda que un maestro anime debe de dominar todo el ámbito de anime, manga, cultura japonesa, todo lo relacionado, ¿ok? Ahí va la pregunta. En el manga Elfen Light, la protagonista, ¿cuántas personalidades tiene y cómo se llama cada una de ellas? Repito otra vez. En el manga Elfen Light, atención. La protagonista, ¿cuántas personalidades tiene y cómo se llama cada una de ellas? Esta es la pregunta número 3 de maestro anime. Akari, ya tienes por aquí, me quedé Akari-chan. Ok, pues vamos a esperar a que la respondan. Mucha atención ahí, chicos. Nos referimos al manga, ¿eh? Este dato es totalmente diferente entre manga y anime. A ver. ¡Oh, muy bien! ¡Excelente! ¡El Torito Hinamori obtiene el primer punto! correcto. Por una décima de segundo te ganaron, Jorge Ávila. Sí, son tres personalidades las que maneja el manga de Elfen Lied. A diferencia del anime, que solo maneja dos, que son Lucy y New. En el manga se manejan tres: Lucy, New y Kaede. Shikai. Muy bien, Torito Hinamori. El Torito Hinamori le arranca el punto a Jorge Ávila. Ok, perfecto, chicos. Muy rápido, Muy bien, marcador actual del décimo maestro anime, Jordín, 2 puntos contra Eri Hinamori con 1 punto. Excelente. Bueno, vamos a ver si tenemos más pedidos musicales. Dejen ver cuántos pedidos musicales. Ok, vamos a descargar este pedo musical. ¡Qué bárbaros! Muy bien, están buscando muy bien. O ya se sabían estas preguntas de Maestro Anime. Perfecto, vamos con la 4 al regresar del corte musical. Ah, la 4 está interesante. Tarán. Dejen descargar este pedo musical. Y nos vamos con 3 pedos musicales, ¿qué les parece? Ok, pues recuerda que estás en sintonía de Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Le duela quien le duela, le pese a quien le pese, pues esto es Radio Anime Nexus. Ok. Descargo este pedido musical y ya. Torito Hinamori ya lanzó el primer golpe. El Torito Hinamori, les recuerdo, el Hinamori es maestro anime ya. Él está buscando ahorita ser bicampeón. Así que cuidado, chicos, cuidado con el Hinamori también. Muy bien, pues vamos con estos 3 musicales y enseguida regresamos. Vamos con el periodo de Jorge Ávila. El tema de Dancing the Memories. Ah, me encanta ese tema musical. Seguido del pedido de Domeki. Tema de Futuristic. Y terminando este bloque musical con el pedido de Ignacio Godoy. Heroes Comeback. Yes. Qué buen tema musical, muy ad hoc con Maestro Anime. Bien, vámonos con esto y enseguida regresamos. No te despegues del décimo concurso Maestro Anime, donde tú que me estás escuchando, podrías ser el nuevo ganador. Vámonos con esto y enseguida regresamos. Estás escuchando Alianza Anime con DJ Aome, celebrando los 9 años al aire del programa. Ya volvemos. た正体最低散る宿命どちらに傾く勝敗の行方あぐらかいてりゃ今日にも潰れよ流した血と汗己で拭え願いもプライドも含め全てを背負った互いの背後目だけをかけてりゃダメになるぜ保てポテンシャルメンタル 猫も借地も舞ったようなヒーロー一晩だけのボランロマン飛行多いねそんなんじゃねえさ引っ込んだコーナーまた足りねえかいつもとじゃ非常な人格守るのさ全てライカタビネーター4回5回来たらハイライトライハイエーいっそこの場で伝えらんぞ Everybody stand up 上げろ今日一番のスカンダー目にも止まらぬスピードハンター誰も涙とリーコ看板 Yeah Come on Everybody hands up また明日のヒーローザカンバー頭上数え指折るカウンター行くぜ3、2、1 Y hemos regresado al décimo concurso Maestro Anime. Y pues el marcador actual es Jordín 2 puntos versus Hinamori 1 punto. Ok, esto se está poniendo bastante interesante. Ok, muy bien. Interesante dato, mi querido Eduardo Bravo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos con la pregunta número 4 de Maestro Anime. Atención. Mucho, mucho cuidado, chicos. Y dice así. Aunque usted no lo crea, menciona tres animes que estén prohibidos en China. Menciona tres animes que estén prohibidos en China. Esta es la pregunta número 4 de Maestro Anime. Vamos a ver qué nos comentan. Bueno, pues recuerda que la próxima semana tenemos el Top 10 Alianza Anime, así que vayan ahí posteando sus temas musicales que creen que podrían estar en el Top 10 Alianza Anime. Saluditos a Keo Fargueros. Hola, hola, Keo Fargueros. Bienvenido. A ver, ya hay movimiento. Ok, vamos a comprobar la respuesta aquí del compañero Jorge Ávila. Que sí son varios títulos que están prohibidos en China, ¿pueden creerlo? ¿Pueden creerlo? Hay mangas y animes prohibidos en China. Mamá, qué barbaridad, no puedo creerlo. Que lleguen a tanto. Y en China. En China, es que sí son medio cerraditos ahí en China respecto a unas, a ciertas temáticas, ¿no? Vamos a ver, vamos a comprobar. El primero en contestar fue Jorge Ávila. Él nos dice Elfen Light, que está prohibido. A ver. No lo veo. Ajá, llevas una de dos. Saku no todo o Terror in Resonance. Ok, muy bien, llevas dos. Y Blood C también. Ajá, muy bien. Sí, High School of the Dead también. Muy bien, querido Jorge Ávila, usted ha ganado un punto. Oh my god, esto ya ya lo sabemos. Cuidado, Jordi, se están acercando, Muy bien, pues fue el primero en contestar, creo, Jorge Ávila. Muy bien, pero sí, todos andamos ahí en la misma sintonía. Perfecto, vamos con la pregunta número 5. Está interesante la número 5, me gustó bastante. Solo para conocedores, verdaderos fans de este anime. Un dato curioso que dice el creador sobre esto. Ahí déjame, desfijo esta lista. Pregunta número 5 de Maestro Anime. Siendo las 8 de la noche del 9 de octubre del año 2018, aquí en el evento del 10º concurso de Maestro Anime, y dice así: ¿a qué nacionalidad pertenece Monkey D. Luffy de acuerdo al manga de su creador? Repito, ¿a qué nacionalidad pertenece Monkey D. Luffy de acuerdo al manga de su creador? A ver, ¿qué nos responden? Muy interesante, De hecho, esta pregunta se la hicieron los fans y pues él respondió la nacionalidad que tenía cada miembro que él pensaba o que él tenía pensado para cada personaje. Cuidado, Mashi. Me contestaron aquí en el IRC. Si alguien se pone listo, se puede robar la respuesta y pasarla a Facebook. Nacionalidad, pues sí, brasileña, pues sí, eso es un país, ¿no? Queda Karijimura y Jordín Andrés. Brasileña, ¿a qué nacionalidad? No, ¿a qué país pertenece? ¿Ok? Cuidado ahí con ese concepto, ¿vale? Ok, punto para Erigina Mori. ¿Qué contestó? Brasileña. ¿Eso? Ok, cuidado ahí, chicos, les dije, cuidado, cuidado. No se precipiten, piensen bien la respuesta. Muy bien, Sandra Sanz dice: saludos, mi dulce hombre, saluditos, escuchándote desde el principio. Qué largo arco de música, ¿verdad que sí? Me encanta. Muy bien, Hinamori, exactamente, cuidado ahí con el concepto de la pregunta. Cuidado. Bueno, vamos con la número 6. Ya, tan rápido. Ah, esto está interesante. Recuerden, un maestro anime domina todas. Todas las artes del Japón. Nos están pateando el trasero, comentan. Jax, rápido, Jax para el concurso. Comenta Umagi. China es comunista, así que eso es normal, ¿no? Muy cierto, creo. O Machine. Pero el anime y el manga prohibirlo, no puede ser. ¿A qué ha llegado China? Ok, vamos con la pregunta número 6 de Maestro Anime. Atención. Por cierto, vamos a decir el marcador actual solamente para poner más misterio. Con un punto, Jorge Ávila aparece en el marcador contra Jordín y Gena y Hinamori, que llevan 2 puntos cada quien. O sea que hasta el momento tenemos empate en el primer lugar de Jordín contra Hinamori, con 2 puntos respectivamente. Akari Himura, ¿qué pasa? ¿Qué de Akari Himura? ¿Dónde andas? No te desaparezcas. Podría ser el tricampeonato, Akari-chan. Cuidado. Ok, pregunta número 6 de Maestro Anime. ¿Qué nombre recibe el amuleto japonés en forma de monje utilizado para prevenir el mal clima? Recuerden que es parte de la cultura japonesa. Tratado en el anime también. Manga anime. Y no les puedo decir más hasta que contesten esta pregunta. Cuidado con la escritura y mucha suerte. ¿Qué nombre recibe el amuleto japonés en forma de monje utilizado para prevenir el mal clima? Atención. No. No, Jordín. Cuidado, no te precipites, Jordín. No, no es ese. Y de hecho, hasta... No les puedo decir más. Ahorita que contesten. Muy bien, Hinamori. Jikai, teru teru bochu. Exactamente. De hecho está mal escrito, Hinamori. No está, está mal escrito. Ay, Hinamori. Jordín, teru teru boshu. Muy bien. Sí. De hecho sí está bien escrito así. No, entonces no es punto para Hinamori. Es punto para Jordín, de hecho. Sí, ¿por qué para Jordín? Ok. Está mal escrito, mi querido Erigina Mori. Se te fue una N. En Bonsu es Bosu. Teru Teru Bosu. Pues así lo escribió. El primero en escribirlo correctamente, pues fue Jordín. Tengan cuidado ahí, chicos. Le siguió Akari Himura. Pero te ganaron, me quedé Akari Himura. Bosu no. Bosu no. Bonsu no. Bosu. Como escribió Andrés. Jordín Andrés. A ver, vamos a ver. Nos comentan por aquí. Vale. Nos comenta Pablo B.C. A ver. Sí, está mal escrito. Ok. Vamos a ver. ¿Listo? ¿Estás de acuerdo? La ortografía. Ok. Vale. GK, pues vámonos con pedidos musicales. Y enseguida regresamos, chicos. Vamos con estos 3 pedidos musicales. Vamos con... Ay, espérense que ya se va a acabar mi cortinilla. Ok, lo vamos a checar, Eduardito. Bravo, ¿vale? Pablo B.S., yo ganaría el concurso, pero la tramposa de Ome no acepta los regalos. Ay, la tramposa de Ome. Ok, vamos a ver. Vamos con pedidos musicales. Vamos con el pedido de Erigina Mori. Tema de Yasuyuki Okamura, Viva Namida. Ah, ya lo había escuchado este. El pedido de Sebastián Taledo, Aimer H7. Y de regalo para seguir con el ambiente, vamos con Ichigo Number One. Y enseguida regresamos, los despegues de Radio Anime Nexus y del décimo concurso Maestro Anime. Enseguida regresamos. ヘルツに合わせたララムーフ。もうパスワードのようにダイヤルをアジャスト。 Te está viendo a través del monitor, ¿eh? Mejor ve a la página de Anime Nexus a escuchar Seinen Forever. Los lunes y viernes a las 9 horas México, 12 del mediodía hora Argentina. O si no, los sábados a las 3 de la tarde hora México, 6 de la tarde hora Argentina. No te puedes estar perdiendo este grandioso programa donde hay radionovelas como Ana María Apasionada. Ana María, no sé lo que piensas, solamente te amo a ti. Ay, ya no te creo, eres un mentiroso. También los Sunset Raiders. Solo hay un problema. ¿Cuál? Que la abuela está en el piso de arriba. ¡Mi pierna! Lo sentimos, abuela. Todo esto y muchas troleadas más las puedes encontrar en Seinen Forever. Continuamos con la transmisión. Chica, y pues hemos regresado una vez más al décimo concurso Maestro Anime. Y oh my god, esto se está poniendo bastante, bastante cerrado. En tercer lugar hasta este momento está Jorge Ávila con un punto. En segundo lugar, pero muy de cerca, de Jordín, está Hinamori con 2 puntos. Y en primer lugar, hasta este momento, un completo desconocido, Jordín con 3 puntos. Puntos, este completo desconocido ni siquiera es maestro anime y ahorita le está dando una paliza por un punto a mi querido Hinamori. ¡Qué barbaridad! No sé cómo se ponga esto. Ya son las 8:30 de la noche del 9 de octubre del 2018. Nos queda media hora aproximadamente para acabar el concurso y ver quién obtiene los demás puntos. Chica, y vámonos con la pregunta número 7. Cuidado ahí con la pregunta número 7, no se precipiten. ¿De acuerdo? Piensen bien su respuesta, chicos. Busquen muy bien. Ahí en San Google, busquen muy bien. Cuidado con el sentido que le doy a la pregunta. No se precipiten. Atención, pregunta número 7 de Maestro Anime. ¿Cómo se llama el ilustrador del manga Bucky Booty Buster, y que también trabajó en un famoso manga de los últimos tiempos? Repito, pregunta número 7. ¿Cómo se llama el ilustrador del manga Bucky Booty Buster y que también trabajó en un famoso manga de los últimos tiempos? No les puedo dar más pistas porque lo adivinarían rapidísimo. Es un manga muy famoso. De hecho, ya tiene un anime, ¿no? Este manga es un anime ya famosillo también en los últimos tiempos. Atención. Bueno, saludos a la gente del IRC que nos está acompañando. Saludos a Ness, a Hinamori, a Omashi, a Rap, a Sopitas Chan, a Urashima y a Vocaloid Warrior, que andan por aquí. Saludos a la gente de Facebook, muchísimas gracias. Y también a ti que me estás escuchando pero no te reportas, pues muchísimas gracias por la sintonía. Esperamos que Maestro Anime sea de tu agrado, pues que participes el próximo año. Es un más allá de los premios que humildemente les puedo dar, chicos, la verdad. No cuento con mucho dinero, no hay mucho patrocinio, pero en fin. Más allá es la diversión, no Jordín. Nah, no es él. Cuidado, les dije que cuidado. Hay preguntas muy bien pensadas. Preguntas trampa. No. Así es, Serhi Namori. Yusuke Murata. Efectivamente, Yusuke Murata es el manga. Es el ilustrador del manga de Gokiburi Booster. Y también está trabajando en colaboración con este One, este mangaka. Lo está apoyando en su ilustración también. Y sí, es Yusuke Murata. Eso es correcto. Y pues si saben de qué anime nos referimos, el creador de One Punch Man, pues es One y está trabajando en colaboración con Yusuke Murata. Muy bien, sabía que era una pregunta trampa. Jikai, perfecto. Cuidado, chicos, cuidado. Y pues el marcador ha cambiado totalmente. Olvídense de lo que les dije anteriormente. Tenemos un nuevo marcador. Jorge Ávila con un punto. Pero ahora el Torito Hinamori aparece con 3 puntos. Versus Jordín con 3 puntos, lo que nos lleva a un empate en estos momentos. Así es, muy bien, creo que Hinamori, Ono es el creador de la historia y pues dibujaba tan mal que le pidió este apoyo a Yusuke Murata. De hecho, Yusuke Murata fue el que se ofreció apoyarlo porque vio sus dibujos y pues él se ofreció apoyarlo ahí en cuanto a la ilustración del manga. Excelente, es por eso es maestro anime Hinamori buscando el bicampeonato en esta noche. ¿Qué pasará? ¿Jordín lo permitirá? Ah, Francisco Menchu, antiguo maestro anime también, dice. Y yo, me buenas noches, me reporto, no pude participar por cuestiones académicas. Sin embargo, estaré escuchando lo que resta del programa y el podcast, que gane el mejor. Jikai, muchísimas gracias, mi querido Francisco Menchu, antiguo ganador de maestro anime. De hecho, Francisco Menchu, completo desconocido. Un octubre de aniversario llegó y ganó los dos concursos principales de Alianza Anime. Ganó Rocola Anime y Maestro Anime, derrotando a Kari Himura. ¿A Kari Himura, eh? Sí, a Kari Himura. Y a Eri Hinamori, derrotándolos. Eso estuvo bastante cardíaco. Ahorita pues ya tenemos empate. No sé quién gane, la verdad. Está entre Jordín y Hinamori, o puede haber un tercer participante que pues llegue y gane. Vamos a ver qué pasa. Pablo B.S., ¿ya rifas la cena romántica contigo? No. De hecho, no creo que nadie la elija, pero no le estamos rifando tampoco. Muy bien, vamos con la pregunta número 8 de esta tercera ronda, ¿verdad? Ya tan rápido. Ah, esta estaba sencillísima. De Kindergarten, mis queridos chicos. Y dice así, pregunta número 8 de Maestro Anime. ¿Quién es considerado el padre del manga y cómo se llamó su primer manga exitoso? Pregunta número 8. ¿Quién es considerado el padre del manga y cómo se llamó su primer manga exitoso? Pregunta número 8. De Maestro Anime. Cuidado con la ortografía. Recuerden que si está mal escrito el nombre, no va a ser válida. ¿Sale? Cuidado ahí. No por ser los primeros, Sí, el campeón 2016. Y fíjate, 2 años después llegas para pelear ese bicampeonato. Cuidado ahí con la ortografía, chicos. Ok. Ay, ya va el pedido musical. ¿Verdad? No, vamos a ver. Ahorita lo ponemos. Qué rápido se acaban mis puntos musicales. ¿Qué más? Ah, vamos a comentarles del review número 3 de Citrus. Aprovechando el espacio. Va a haber un pequeño atraso en la entrega en cuanto al review número 3 de Citrus. Se tenía planeado que fuera para este sábado, pero Carlitos Imán, mi creador de contenidos, es el que hace el video de la reseña, pues se quedó sin computadora, sin monitor específicamente. Pues no va a poder realizar el video de esta semana. Espero que próximamente ya lo subamos, ya esté el audio. Yo voy a aprovechar este tiempo para hacer la reseña número 4 y pues ya tengamos material ahí extra. Sí, bueno, chicos, va a haber ahí un atraso en la entrega de la reseña anime del capítulo 3 de Citrus. Para los que han estado al pendiente. Saika, DJ llevó me apoyando la ortografía desde 1814. ¿Qué hago y qué da Saika Panda? Pienso en el futuro de aquellos niños. No, pero es una manera muy justa, yo pienso. Ok, cuidado, respuesta. La respuesta es Osamu Tezuka. Osamu, está mal escrito, Eduardo Bravo. Erigina Mori, ¿qué respondes? Osamu. Osamu Tezuka. Skin Balón Blanco, ñao. Está mal escrito Osamu, Erigina Mori. Y ese no fue su primer manga exitoso. Hay uno anterior. Osamu, muy bien, estás bien escrito. Tezuka, comenta Karijimura y Shin Takarajima, Karichan. Yo tengo que es otro, Ajá. A ver. Shin Takajima. Yo tengo que es otro manga. Aquí exitoso. Y tengo 2 fuentes que lo verifican. Checa ahí la respuesta del primer manga exitoso. Queda Akari-chan. Vas bien, Akari-chan. Solo la otra parte. Vas bien, Akari-chan. Domeki también va bien. Pero el dato no. A ver, aquí está Hinamori. Osuma Tezuka y New Treasure Island. Yes. It's correct. Torito Hinamori. Ah, ¿verdad? Y sí. Es Osamu. Osamu Tezuka y New Treasure Island. Hola. Nueva isla del tesoro también. Llámala. Jikai. Punto para el Torito Hinamori. Muy bien, Hinamori. Excelente. No, pues Hinamori parece que estaba dormido, pero le acaba de dar la vuelta al marcador de una manera bastante cardíaca, por cierto. Ok, y el marcador actual es Jorge Ávila con 1 punto. En segundo lugar, Jordín ahora con 3 puntos. A ver. Espérame. ¿Qué nos comenta Kericha? Ok, dice que significa lo mismo. A ver, déjame ver. A a ver, aquí hay una pequeña... Wikipedia no es muy confiable, de hecho. Ok. Ok, aquí va a tener que haber un review de esta pregunta. A ver, déjame checar este dato que nos está haciendo llegar a Kari-chan. Ok. Vale. Ok, bueno, lo chequé en otra fuente, Agelchan, porque ahí Wikipedia no es muy confiable. Yikai está bien. Entonces, punto para Kari Himura, que fue la primera en contestar correctamente. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Muy bien. Kari-chan contestó Osuma Tezuka y Shin Takarajima. Nos comenta que Shin Takarajima es lo mismo que la Isla del Tesoro. La nueva Isla del Tesoro, ok, está bien, es válido. No aclaramos si en español o en inglés. Yikai, está bien, Akari-chan. Akari-chan, Akari Himura. Himura, con un punto, vale. Muy bien. Ok. Muy bien, entonces el punto sería para Akari-chan. Fue la primera en contestar de manera oficial. Y sí, fue la primera en contestar. Con ahí mi querido Hinamori, pero Akari-chan se llevó este punto. Muy bien, marcador Jordín y Hinamori con 3 puntos respectivamente en empate. Versus Jorge Ávila y Akari-chan con 1 punto. ¡Ay, tenemos puro empate ahorita! Ok. Vámonos con la pregunta número 9. Ah, esta está interesante, la 9. De Kindergarten. La verdad, es de los primeros animes que te recomiendan ver. Y si no sabes la respuesta, la verdad es que yo no sé qué hago aquí realizando Maestro Anime desde hace 9 años. Me voy a dar un balazo si no saben esta respuesta. Más bien un flechazo. Ok, dice así. A ver, ¿dónde está mi fondo musical? Permítanme. Y empezó a llover. Más drama no puede haber en esta final. Pregunta número 9 de Maestro Anime. Nombre del Shinigami que estaba enamorado de Misa y el cual se sacrificó por ella en el anime Death Note. Nombre del Shinigami que estaba enamorado de Misa y el cual se sacrificó por ella en el anime Death Note. Sencillísima, ya para el desempate. Ya sea de Jordi o Hinamori o Jorge Ávila versus Akari-chan. Chan, chan, chan. Vamos a ver. ¿Quién dice yo? Entonces, ¿DJ yo me tiene 204 años? Sí, efectivamente. Ya estamos algo viejas. Vamos a ver. Sencillísima. Estoy segura que mis maestros animes anteriores la saben. Y pues ya que despertamos a la fiera de Akari-chan, aguas. Aguas, mis queridos ran escuchas. Akari-chan es bicampeona. Hinamori es campeona anterior de maestro anime. Jordín, un completo desconocido. Jorge Ávila también. No sabemos quién ganará, pero aquí se están dando hasta con la silla, ¿eh? ¡Qué barbaridad! No, si va a ser una pelea a muerte con cuchillos. ¡Oh, Dios! Yo no quisiera estar ahí participando. ¡Qué bueno que estamos de este lado! De hecho, ya vamos a tener nueva organizadora, ¿verdad? Nos comentaban aquí, Akari-chan. Quiere ser parte del jurado del próximo Maestro Anime. Estaría muy interesante ya tener a una maestra anime aquí organizando también el evento. Sí, me agrada la idea. De hecho, el próximo debe ser más, más, más pesado. ¿Rem? No. Ah, no, como Rem. Na, na, na, na, na. Enamorado de Misa, chicos. Nombre del Shinigami que estaba enamorado de Misa. Rem no estaba enamorada de Misa. Cuidado. Jealous, jealous. Vamos a ver, jealous. Sí, es correcto. Jealous. Rem no, Rem no. Ella no, era mujer. ¿Qué es anime Yuri o qué? Ah, dejen chicos la ortografía. Jealous. Jealous. Alright. Is correct. Jordín se lleva el punto. Ok, Jordín. Respeta la participación de todos los demás, pero reclama su autoridad como líder. Como líder ahorita con... Con, no, Rem, no, mi querida Carichón. Ok. Bien, marcador actual. Ah, Jorge Ávila y Akari Himura un punto. Segundo lugar, Hinamori con 3 puntos. Primer lugar, Jordín con 4 puntos. Ok, déjenme ver cómo ando de pedidos musicales. Si no, ya para una última pregunta, ya sea para que Jordín remarque su autoridad como nuevo maestro anime, o Hinamori le da la vuelta al marcador y nos vayamos a empate y hagamos el desempate en este mismo bloque. Chica, y pues vamos con el último pedido musical de la noche, pero de... A ver, déjenme ver, por aquí lo tenía. Pedido de Omachi. Oh, alright. Vamos con tu pedido musical, Omashi. Pues enseguida regresamos ya para ver qué pasa en nuestro anime. Vamos con Fear and Loathing in the Vegas. Alright, vamos a escuchar esto. Y enseguida regresamos. Estás en el 10º concurso Maestro Anime, donde tú, que me estás escuchando, podrías ser nuestro nuevo campeón. Vamos con esto y enseguida volvemos. Estás en Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Enseguida regresamos. We'll be right back. música y hemos regresado. Bienvenidos, gracias por seguir en sintonía de Radio Anima Nexus. Oh, chicos, la última pregunta de Maestro Anime. Pregunta número 10. ¿Por la gloria o por la derrota? Muy bien, hagámosla. Esto es un duelo ya entre Jordín con 4 puntos versus Hinamori con 3 puntos. Nadie más contesta esta pregunta, por favor, solo ellos dos, para ver si nos vamos a empate. Si Hinamori contesta, nos vamos a empate. Vamos a una última pregunta. Pero si contesta Jordín, él será el nuevo Maestro Anime, haciendo que Hinamori pierda el bicampeonato de este año. Atención, conocedores de manga y anime. La pregunta número 10 dice así: ¿a qué hace referencia en español la primera frase que aparece al principio de algunos capítulos en los animes? Pregunta de Kindergarten. ¿A qué hace referencia en español la primera frase que aparece al principio de algunos capítulos en los animes? Y de hecho, Alianza Anime también aplica esta frase. Por aquí la tenemos para que la escuchen. Y pues recuerden más o menos a qué hace referencia. Muy sencillo. De hecho, 9 años poniendo esa frase y apenas me enteró a qué hace referencia. Ah, miren, aquí está. Vamos a colocarla para que la chequen. Alianza Anime va. Brando sponsor no te quede. Así es, esa frase que en algunos animes se maneja al principio de cada capítulo. Es muy sencilla, ese significado. La verdad, nunca me lo hubiera esperado. A ver, ya contestaron por aquí. Veamos si contestan. Efectivamente. ¡Ajá! ¡Muy bien! Efectivamente, Jordín. ¡Oh my god! ¡Oh my god! Eso es correcto. Efectivamente, hace referencia a los patrocinadores del anime, del programa. Este programa se emite con el suministro de los patrocinadores que usted puede ver aquí. A eso hace referencia esa frase, ¿pueden creerlo? No lo sabía. Ok. Dice, muy bien, Jordín. Punto para Jordín. Ya hasta golpeé el micrófono de la emoción. Ok, pues entonces esto se ha terminado, tío. Entonces permítanme presentarles al décimo Maestro Anime, Jordín Andrés Camargo Mercado, el nuevo Maestro Anime de este año. ¡Felicidades! ¡Qué bárbaro! El marcador final quedó así. Jorge Ávila y Akari Himura con 1 punto respectivamente. En segundo lugar, el Torito Hinamori con 3 puntos. Y en primer lugar con 3, 4, 5 puntos, dando una tremenda paliza, queda Jordín Andrés. ¡Qué bien! ¡Felicidades, Muy bien jugado. Muchas, muchas felicidades. Y pues, si ganas el otro concurso, ya sea tú o Jorge Ávila, pues podrán ser acreedores al premio especial que tenemos. Llega y pues ya me voy despidiendo, si no va a venir el sensei y me va a tirar la transmisión. pues vámonos despidiendo. Dejen ponerme tema musical, ya se me había olvidado. Vamos con el fondo musical correcto para la despedida. Chica, y muchas gracias por la sintonía un San Martes más de Alianza Anime. Espero que se hayan divertido con nuestro 10º concurso Maestro Anime. No me resta más que decir, escucha, ve y vive el anime. Un beso, sayonara. Nos esperamos en el siguiente evento especial de los 9 años de Alianza Anime. Continúen en sintonía de Radio Anime Nexus. La número 1 y nada más. Sayonara.